Namaste, queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a trabajar esta tarde, pero más que trabajar, yo lo llamo un festival. El festival del Bhagavad Gita. Porque en la India, cuando se comenta el Bhagavad Gita, siempre son en celebraciones, en fiestas y en festivales. Y así lo hemos de entender. Cuando sea comentar, ¿se para un poco? ¿Así? ¿Se oye mejor? Cuando pues comentamos, nos inspiramos, meditamos en el Bhagavad Gita, hemos de pensar en una celebración. Una celebración, yo diría que más en los mundos invisibles, es una alegría de todos los cielos, de todos los devas, se alegran y celebran el encuentro con esta enseñanza tan elevada. Hoy voy a empezar mi trabajo sobre Bhagavad Gita con este libro, que es lo mejor que he encontrado yo, el Mahabharata. El Mahabharata, esta edición, no veo la editorial por aquí, bueno, luego lo veis, pone el Kamala Subramania. Es una edición completa del Mahabharata. El único problema que tiene esta edición es que es en catalán. Es en catalán. Entonces, es una obra maravillosa. Lo bueno que nos viene en este Mahabharata, en este libro, es el árbol genealógico de las familias que están en conflicto en este libro. Ya sabéis que hay aquí un conflicto muy grande, lo hemos explicado en conferencias anteriores. Y fíjate si reúnen familias en conflicto. Mira, todo esto es el árbol genealógico, pero espérate, que voy a continuar. Hay otro aquí. Sí, aquí hay uno y aquí otro. Ah, espera, aquí. Mira. El árbol genealógico de las familias en conflicto. En la India actual de los Maharajas, este árbol genealógico se continúa, lo continúan. Hay muchos Maharajas que en sus palacios y en sus castillos tienen el árbol genealógico y enraman sus raíces, enraman en este árbol que tenemos aquí del Mahabharata. O sea que la nobleza en la India extiende sus raíces hasta miles y miles de años atrás. La nobleza española que tanto presume, todos vienen del tiempo de Carlos I, de Felipe. Todos son descendientes del Cid. Sí, de cuando la reconquista, de la reconquista para acá. Pero en la India se remontan hasta el tiempo del Mahabharata, miles y miles de años atrás. De esta inmensa línea de familias que son el origen de la India, de las razas y de la nobleza de la India. Bien, en este libro también es interesante porque vienen al final de él los 108 nombres sagrados de Krishna. Y vienen los 108 mantras dedicados a Krishna, de los cuales hoy he recitado uno de ellos, tal vez el más famoso. Es interesante esta parte final del libro. Hay un glosario también para que nos ayude a entender las palabras en sánscrito más comunes en el Mahabharata. Está muy bien conseguido. Hoy me había propuesto leeros. No comentaré mucho porque ya se explica en el libro un poco conocer quién era la madre de Arjuna. Es interesantísimo, es que es el corazón del libro, es la misma esencia del libro, conocer la madre de los 5 Pandavas, los 5 hermanos en conflicto que salieron victoriosos. Ellos representaban el triunfo de lo espiritual, de lo místico, sobre lo material y mundanal de Duryodhana y de lo que significaba el bando contrario, los enemigos. Bien, Kunti Devi. Kunti es la madre de los 5 Pandavas. Y en esta historia aquí que voy a leer ahora y comentar muy poco, nos cuenta quién era ella. Kunti es la hija, bueno, no, en la Mahabharata hay muchas sorpresas. Una de ellas es que Kunti que es jovencita en esta historia que leeré, es la hija del abuelo de Krishna. O sea, es el abuelo, o sea, que era ya muy mayor y tuvo esta hija, la hija del abuelo de Krishna. O sea que por eso también le otorga el título de Devi. Devi en la India quiere decir diosa, quiere decir angélica, divina, espiritual. Kunti Devi. Kunti aquí pues es una niña de adolescente, apenas adolescente, y que ha sido donada. Son historias que aquí se van contando, se van complementando una con la otra, y es hay un rey de unos de los reinos de la India, y tiene dos hijos, un niño, una niña, y su primo, que es rey de otra región de la India, no ha tenido la bendición de tener ningún niño, de ningún hijo. Y entonces este rey decide pues dar a su hija, a su primo, para que pueda tener una heredera. Y esta niña es Kunti, o sea, los padres la dan a los tíos para que la tutelen y la conviertan un día pues en princesa y en reina. Kunti pues es una chica adolescente, joven, paseando por el palacio. Y una vez el sabio Durvasa, la palabra Durvasa en sánscrito quiere decir mal vestido. O sea que mal vestido lo podríamos traducir en un lenguaje esotérico como que es un gurú, un sabio hindú, que fracasó en su iniciación, que tuvo algo, algo le pasó que no avanzó en el sendero iniciático. Mal vestido quiere decir esto, o sea que hay algo en él que no acaba de funcionar bien. Mal vestido, Durvasa. Durvasa visitó la capital del país de Kunti y era famoso no solo por sus penitencias, sino también por su genio, que tenía mucho genio. Quería pasar unos días en compañía del rey. Y Kunti fue la encargada de atenderlo. Por cierto, una tarea nada fácil, por el genio que tenía el gurú, pero que Kunti supo resolver admirablemente. El sabio quedó tan contento de los servicios de Kunti que le quiso conceder un favor y le hizo ir a su lado y le dijo que le enseñaría un determinado mantra, a cantar, entonar un mantra. Que ese mantra, si lo recitaba dedicado a un deva, a un dios, a un ángel concreto, o sea, recitando un mantra y con el nombre de ese deva, este se le aparecería. Y Kunti aceptó el regalo con toda humildad, tal como toca a la hija de un rey. Y Durvasa se marchó. La niña, que todavía apenas empezaba a ser una chica, no había entendido muy bien el sentido de las palabras de Durvasa, cuando le había dicho que el deva que invocaría se le aparecería realmente. Estaba tan excitada como una niña con una nueva, con un nuevo juguete. Era de mañana, a primera hora, a través de la ventana, entraba el sol de levante, podía ver cómo iba saliendo el sol. El horizonte tenía un color dorado. Las aguas del río chispeteaban en las murallas del palacio. Era una escena fascinante. El sol con sus rayos y el frescor de la mañana, el río precioso y la brillante de los colores, el oro, el rojo y el sol naciente. Todo ello estaba tocando profundamente el corazón de la chica. Y cuando se quedó endormecida de tanta belleza, y el sol era sensacional, y Kunti pensó que sería maravilloso que el sol pudiera estar con ella, a su lado. De repente, pues ella recordó el encanterio, el mantra, que le había enseñado el gran Durvasa. Y pensó, si lo recito, el sol vendrá a mi lado. Bueno, un poco infantil, pero eso pensó. Y entonces, así mismo lo hizo. Y dicho y hecho, pues vendrá a ti. La pobre chica, en su ignorancia, juntó las palmas de las manos en forma de loto y empezó a invocar a Surya, el sol, con el mantra. Abrió los ojos y se estaba produciendo un milagro. A lo largo del río, los rayos del sol iban acercándosele a gran velocidad. De momento quedó encegada por la resplandeciente del sol que estaba a su lado y se la miraba con una sonrisa burlona. La chica estaba maravillada de la efectividad del encanterio. No podía esconder su alegría. Picaba de manos de alegría y excitada le dijo al sol: el sabio Durvasa ya me dijo que funcionaba. Te estaba mirando cuando salías por el este y la escena era tan bella que tú eres maravilloso y has querido venir a mi lado. Así pues, he comenzado a recitar el mantra que me ha enseñado el sabio. Y mira, ya estás aquí. ¡Qué fantástico! La niña inocente. Y el sol había parado de sonreír y le dijo: ahora estoy aquí. ¿Qué quieres que haga por ti? Nada, nada, contestó Kunti. Solo quería, he pensado que estuvieras conmigo en este momento fascinante y estuvieras a mi lado. Y le respondió: pero eso no es todo, replicó el dios. Es evidente que no has encontrado el significado de las palabras del sabio cuando él te enseñó el encantamiento. Él te dijo que si invocabas a un dios, él estaría contigo, ¿no es así? Sí, claro, es lo que me dijo. Pero tú no comprendes, dijo el sol, que esto significa que te abrazará y te dará un hijo. Un hijo hermoso del dios que tú has invocado. Y Kunti se asustó muchísimo. No sabía qué hacer ni qué decir. Y con la voz de una niña asustada le respondió: pero yo no sabía. No tenía ni idea de que esto iba a suceder. Te ruego que me perdones mi ingenuidad, pero márchate porque me siento avergonzada. Y eso es imposible, replicó el dios. Una vez que tú me has hecho venir, yo no puedo marchar antes de poseerte, como es lo que tengo que hacer. No puedes escaparte de mi poder, del encantamiento que tú has usado. El remordimiento la devorada a la niña. Pero si soy solo una niña, le dijo, no estoy casada, ¿qué dirá todo el mundo? Sobre todo mi padre. Y al saber que yo tengo un hijo, se le destrozaría el corazón. No puedes dejarme estar y marcharte. Y el sol estaba tan encantado con la manera que intentaba de persuadirlo a la niña. Se estimaba aquella niña y las penas que tenía, y le sonrió. Le ganó la niña, el dios le ganó el corazón a la niña con palabras tiernas y dulces, y le dijo: no tengas miedo, después de nacer la criatura, volverás a ser virgen igual que antes. Nadie no sabrá nada sobre este incidente. No solo las palabras, sino también la belleza del dios convencieron a la niña y ahora aceptó sin miedo las consecuencias. El sol estaba a punto de marchar, pero antes le dijo: tu hijo nacerá con una covacha y una kundala. La covacha es una coraza y un pendiente. Será de mi propia imagen, será igual que yo, un gran arquero como el sol, y será muy bondadoso de corazón. Nadie se le podrá comparar. Será famoso en todo el mundo como el más grande de todos los donadores, un bienhechor. Pero no será capaz de rehusar a nadie nada. Aunque se le pida lo que sea, se abstendrá de todo para darlo. Será un hombre sensible y honorable, y su fama durará durante todo el tiempo como el sol y la luna. Y con estas palabras, Surya desapareció de la vista de la niña. Cuando llegó el momento, Kunti pues tuvo un hijo. No sabía qué hacer, una niña, sola, sin que nadie lo supiera. Era demasiado joven para disfrutar el placer de ser madre. La maternidad, demasiado niña. Solo estaba preocupada por la vergüenza que eso representaba. Miró por la ventana, el río corría plácidamente, como siempre, pero en su corazón había esa terrible tempestad. Y se decidió. Envolvió a un niño en una prenda de ropa de seda, lo colocó en un cesto y lo llevó al lado del río, y allí lo dejó en las aguas del río. Así es como nació el primer hijo de Kunti, que no fue Arjuna, sino Karna. Fue Karna. Y fíjate ahí, si lo comparas con el nacimiento de Moisés, esto es mucho más antiguo que la Biblia, que Moisés. Esto es miles de años antes que Moisés. Y de aquí vemos cómo los hebreos fueron copiando de la India. Sí, casi todo está copiado, todo está tomado de los sabios de la India. Entonces, pues, esta niña deja el niño en el cesto, en el río, y río abajo, hasta que lo recogen, pues, una familia de pastores, y bueno, todo esto ya es otra historia. Luego, pues, esta niña, Kunti, se casó con el padre de los 5 Pandavas, que fueron pues los héroes del Mahabharata y del Bhagavad Gita, y tuvo pues 5 hijos más, los 5 Pandavas. Karna, que así se llamó el primero de los hijos, este pues tuvo todos esos dones, toda esa belleza, una belleza inmaterial, una belleza espiritual, un ser bellísimo y artero, desde niño con las flechas era inigualable, certero con las flechas. Aprendió todas las artes de ser un kshatriya, se convirtió en un kshatriya, o sea, un guerrero, un defensor del bien, de la justicia. Y a Karna, el error que tuvo es de que se acercó más a lo mundanal y a lo material que a lo espiritual, y se dejó llevar por la familia de Duryodhana. Duryodhana en el Bhagavad Gita representa esa parte material, ese materialismo, esa parte de ego, el egoísmo, el deseo de las cosas mundanales, y eso le perdió. Luego, más adelante, hacia el final del Mahabharata, hay el reencuentro entre la madre y el hijo, y eso ocupa capítulos, es uno de los capítulos más bellos del Mahabharata. El reencuentro, finalmente, el hijo, que ya es todo un kshatriya, y se tiene que batir en guerra con Arjuna. Y existía un odio terrible, un odio de Karna contra Arjuna, un odio mortal, un odio mortal, y eso le perdió, eso le perdió. Y la madre, Kunti, desideri, se dirige a él y dice: yo soy tu verdadera madre, y te ruego que no entres en guerra, sino que te juntes con tus verdaderos hermanos, los 5 Pandavas, y ya no tendré 5 hijos, sino que tendré 6. Y se negó. Karna no quiso, no aceptó, y aceptó la guerra, el conflicto, la terrible guerra del Mahabharata. Una lección ahí, pues, de egoísmo, de ambición, ambición, egoísmo y belicosidad. Los 5 Pandavas buscaron por todos los medios la paz, el diálogo, el entendimiento y que no hubiera conflicto. Pero el ejército de Duryodhana nunca quiso, pues, aceptar la paz. Hermano, a ver, los 5 Pandavas, los otros 5 hijos de Kunti, nacieron por el mismo mantra, por el mismo sistema, igual. O sea que Kunti continuó siendo virgen. Nunca se apareó, nunca tuvo ese sexo real. De ahí viene el mito de la virgen. Esa es la primera virgen en la historia, Kunti, la madre de Arjuna y de los 5 Pandavas. Ella continuó siendo virgen. Y Pandu tuvo un problema y no podía aparearse. De manera que todos los hijos del rey fueron a través de los dioses y de Kunti. Aquí podemos hacer una analogía, y eso ya es a nivel de investigación personal. Para mí, los 5 hijos, los 5 Pandus, hijos de Kunti, representan las 5 razas humanas. Las 5 razas humanas. La primera raza humana fue solar, fue hijos del sol. La primera raza humana era puramente espiritual, era una mónada, era una chispa divina, la primera raza humana. Y eso está en los libros antiguos de la India, en el libro del Cian principalmente. La doctrina secreta es donde mejor se explica cómo fueron esas 5 razas humanas. La primera era solar, es representada por Karna. La segunda, representada por Yudhishthira, el primero de los 5 Pandavas, que eran hijos de Venus, del planeta Venus. La tercera era de Júpiter. Júpiter era el Bhima. Bhima es el tercer, no, Duryodhana, no, Yudhishthira. Bhima, y el tercero es Arjuna. El tercero es Arjuna. Y Arjuna es hijo de Indra. Indra es algo así como el dios de la guerra, es el dios de la guerra. Y luego nació otro hijo, el quinto, que en realidad eran 2, fueron gemelos, y ese es el que representa la quinta raza actual. O sea, hay una analogía clara entre los 5 hijos de Kunti, teniendo en cuenta que el quinto son gemelos, y las 5 razas humanas. Y cada una se corresponde con un planeta, o sea, con un Dhyan Chohan, con un logos planetario. Una analogía hermosa. Este tema lo dejo ahí, si luego alguien quiere preguntar algo. Tenemos media hora todavía. Sí, tenemos media hora, ¿verdad? Sí. Bien, habíamos empezado, pues, a leer y a comentar el Bhagavad Gita. Y estamos en el canto número 3. Y fijaros que son cantos. Ahí viene lo que yo digo, que comentar, estudiar el Bhagavad Gita es un festival, es una celebración, es un canto. En la India hay gurús que lo saben recitar de memoria, lo cantan de memoria todo el Bhagavad Gita, lo cantan, porque es una celebración angélica, dédica. Canto número 3. Este canto está dedicado al yoga de la acción. Y el saber actuar no es poco. La mayoría de nosotros deberíamos de aprender cómo es hacer las cosas bien hechas. Porque no es hacer mucho, sino lo que hacemos rectamente. Y cuando decimos rectamente, quiere decir que no, lo que hacemos no nos repercuta en karma negativo. Hacer bien las cosas es cuando no producimos karma. Ahí está la diferencia de la acción. Eso es lo que nos explica ahora. Arjuna le pregunta a su maestro: si juzgas, maestro, que el conocimiento es superior a la acción, eso es lo que se explicó en el capítulo anterior. La sabiduría es mucho mejor que no hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas sin tener conocimiento no sirve de nada. Es más importante el conocimiento y la sabiduría que no el hacer muchas cosas. ¿Por qué me obligas a cometer semejante acto de crueldad? O sea, si el conocimiento, la sabiduría es superior, ¿por qué me obligas a entrar en guerra, en este conflicto, y pelear con toda mi familia? Con tu lenguaje ambiguo confundes, en cierto modo, mi entendimiento. Así pues, indícame con toda claridad el camino más seguro, por donde pueda yo alcanzar la bienaventuranza, por la sabiduría o peleando en la guerra. Y el Señor le responde: según te declaré antes, en el capítulo anterior, hay en este mundo, fíjate la respuesta, toma nota, dos senderos. En esta vida solo hay dos caminos, dos senderos, solo dos. O tú de corazón puro, el de los sankhyas que practican la devoción, es que la respuesta es admirable. Los sankhyas son los sabios, son los teósofos, teósofos, sabios. La de los sabios que practican la devoción, un sendero, por medio del conocimiento espiritual, y el otro, el de los yogis, que profesan la devoción por medio de las obras. O sea, el de los sabios a través de la devoción, o de los yogis que profesan la acción por medio de la devoción. O sea, hacer las cosas por devoción, o hacer las cosas por sabiduría, pero siempre por devoción. Tanto un sendero como el otro está la devoción, la fe. El hombre no se libra de la acción simplemente por abstenerse de obrar, ni tampoco puede conseguir la perfección por la mera renuncia de las obras. Esto lo expliquemos también en el capítulo anterior. Ciertamente que encerrándote en una cueva y no hacer nada, solamente beber, comer, rezar y meditar todo el día, no te libras, no te libras. Hay mucho karma pendiente, tenemos muchas facturas por saldar y por pagar, por encerrarte, esconderte y huir de los demás. Continuarás teniendo karma y muchas facturas pendientes. Porque en realidad nadie permanece activo ni un solo instante, pues todo hombre se ve impelido a la acción, aún a despecho suyo, con las cualidades nacidas de la naturaleza material. O sea, aunque te retires a una isla desierta y te escondes en una cueva, te escondes de todo el mundo, tendrás que moverte, tendrás que hacer algo para beber, para comer, para vestirte, tendrás necesidades. O sea que estar completamente inactivo, sin hacer nada, nada, es imposible en esta vida. O es en el caso de una persona completamente enferma. O sea, es imposible la inactividad. Entonces, si tenemos que hacer algo, pues vamos a escoger lo que tenemos que hacer. No escondernos, no huir. Eso es lo primero que tiene que entender un estudiante de yoga. Sino enfrentar los retos de la vida. Enfrentar los retos de la vida y devolver siempre en bien todo el mal que hemos hecho y todas las facturas del mal. Aquel que reprimiendo sus órganos de acción permanece inactivo, pero con el pensamiento ocupado en los objetos de los sentidos, es un falso devoto que tiene confusa el alma. Bueno, esto está en toda la India. No sé si habéis viajado a la India. Pero allí está llena de gurús, gurús sannyasis, sanyasis que han renunciado a todo, solo llevan taparrabos y algunos ni eso. ¿Eh? Pero cuando ven acercarse a los turistas, ¡ah, dame! Bueno, que no, por lo menos yo lo he visto mucho, ¡dame! O sea, han renunciado a todo, no tienen nada, pero están deseando cosas. Y si les das objetos, o dinero, o comida, o bebida, caramba, o aceptan todo, cualquier cosa te lo aceptan. Lo están deseando. O sea, son sannyasins que han renunciado a todo, pero siguen deseando cosas materiales. Entonces, eso es lo que dice aquí, que eso es absurdo. Eso no sirve para nada. Esa renuncia es completamente inútil. Pero meritísimo es, Arjuna, aquel que una vez ha subyugado sus sentidos por medio del sentido interno, se consagra con desinterés a la devoción de las obras mediante sus órganos de acción. O sea, devoción a lo que tú haces, devoción a tu trabajo, devoción a las personas que atiendes, sea cual sea tu trabajo, conviértelo en un servicio. No pienses con un trabajo que te va a retornar un beneficio, que te van a pagar, que te van a retribuir. No pienses en ello. Piensa en que todo lo que tú haces es un servicio. Un servicio para el bienestar, para la perfección de los demás, para ayudar, para aliviar el dolor, el sufrimiento, las necesidades de los demás. Así tienes que pensar. Y entonces tu trabajo ya no será un trabajo, será una devoción. Eso es lo que aquí nos está proponiendo. Que tu trabajo se convierta en un servicio llevado con devoción. ¡Ay! Esto es un sueño, esto es una utopía, esto es una filosofía bellísima. Entonces te consagrarás con desinterés a la devoción de las obras, mediante los órganos de la acción. Los órganos de la acción no son solamente brazos y piernas, son la vista, el paladar. O sea, que cuando vayas a comer, esto es un órgano de acción. Entonces ya no es comer por placer, sino por servicio a los demás, por devoción a los demás. Yo tomo estos alimentos para servir, para ayudar y ser más útil a los demás. No por la gula de comer, cuando oigo palabras amables o música dulce, eso me despierta mi devoción, mi servicio a los demás. Y así todos los órganos de la acción, de los ojos, la vista, buscar cosas hermosas que despierten mi devoción y mi servicio a los demás. Y así todos los órganos de la acción los tenemos que llevar en ese sentido. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Cumple, pues, tus actos obligatorios. A eso en yoga le llamamos dharma. Cumple tu dharma. Cuando tú estás cumpliendo tu trabajo y tus obligaciones con espíritu de servicio y por devoción, lo llamamos dharma. Eso es dharma, tu deber. Arjuna, puesto que la acción es preferible a la inacción, entregado a la inacción ni tan siquiera podrías atender el sustento de tu cuerpo. Este mundo está encadenado por las acciones. Toma nota de esto, es muy importante entenderlo. La vida es movimiento, la vida es moverte, la vida es actuar, es obrar. Entonces aquí lo que te propone, convierte eso en servicio, en devoción a la vida. Salvo cuando éstas están ejecutadas por sacrificio. Sacrificio quiere decir abnegación, sin ego, sin deseo, sin esperar retribución ni nada a cambio. Así pues, hijo de Kunti, hemos hablado antes, hijo de Kunti, Kunti Devi, pues es que es, simbólicamente es la madre naturaleza, es la madre tierra, es la madre divina, es la madre del mundo, Kunti. Hijo de Kunti, desempeña tus obras con tal intención y sin apego alguno, sin apego, sin deseo, sin interés en las cosas mundanales. Cuando allá en remotos tiempos el divino Hacedor hubo creado la humanidad, juntamente con el sacrificio, dijo, o sea, creó la humanidad juntamente con el desapego, con la abnegación, con la devoción al servicio. O sea que el Creador no creó el universo y el mundo y a todos los seres simplemente por deseo, por egoísmo, por ambición. No, Él creó todo lo que vemos a nuestro alrededor como un servicio, como una devoción a todos nosotros. Por el sacrificio, multiplicaros, y sea Él para vosotros la vaca de la abundancia que sacie vuestros deseos. El sacrificio, el sacrificio. Hago esto por devoción, por amor a la vida, por amor a los demás. Eso es sacrificio, sin esperar nada a cambio. Mediante el sacrificio, sustentad a los dioses. La vida, y no te engañes, es todo sacrificio, es todo renuncia, es todo esfuerzo desinteresado. Y si no lo cumples así, irás equivocado. Porque desde que el Creador creó todo, ya está dentro de esa ley. La ley de la vida es sacrificio, abnegación, servicio a los demás. A fin de que los dioses, a su vez, os sustenten a vosotros, sirviéndoos así mutuamente, alcanzaréis el sumo bien. Aquí cuando dice los dioses, ¿qué son los dioses? Las estrellas, los seres invisibles, ¿qué se refiere a los dioses? ¿Los planetas, las estrellas, las constelaciones? No. Cuando dice servid a los dioses, sacrificaros para los dioses, se refiere a ese Dios divino que está dentro de ti, en el corazón de cada ser humano. Cuando dice los dioses, es la mónada, la chispa divina que irradia y que brilla en el corazón de todos los seres. A eso es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Porque sustentándoos con el sacrificio, los dioses os concederán los alimentos que apetecéis. Claro, alimentos espirituales. Aquel que disfruta de los dones recibidos de los dioses, sin ofrecer una parte de estos en retorno, es un ladrón. O sea, los dioses, lo divino en el ser humano, te da algo, te ayuda. Hay una frase muy bonita que dice, cuando el ser humano, para su crecimiento y perfeccionamiento y para evolucionar, desea algo, cuando el ser humano íntimamente en su corazón desea algo, el universo entero, está conspirando. Gracias, nunca traba la palabra. El universo entero conspira para que lo tenga, para que lo consiga. Y siempre cuando son cosas para evolucionar y perfeccionarte. Y de esa manera hemos llegado a ser lo que somos. Pero los dioses sacrifican para que tú tengas lo que necesitas para tu perfeccionamiento. Es una conspiración cósmica para ayudarte a ti. Pero si tú no devuelves nada a cambio, si tú no te sacrificas también, si tú no renuncias a algo, entonces eso no sirve de nada. No hay retorno. Ese es el diálogo que tiene que haber entre lo divino y lo humano. Lo divino renuncia y se sacrifica para ayudarte, y tú también tienes que renunciar y sacrificar. Y si no, serás considerado un ladrón. Así de claro y alto. Claro y alto. Un ladrón es el que solo pide y recibe para él. Los hombres justos que se alimentan de los residuos del sacrificio quedan purificados de todas sus culpas, pero los impios que para ellos solos preparan su alimento comen el pan del pecado. O sea, aquí nos explica los hombres justos que se alimentan de los residuos de los sacrificios, o sea, los hombres, los seres humanos que han renunciado a todo y que solo viven para servir y para ayudar a los demás, esos están limpiando karma, están devolviendo bien por mal. Y limpiar karma, eso es yoga, eso es renunciar a lo que hemos hecho durante muchas vidas atrás. Tenemos muchas facturas pendientes. Y eso es lo que dice aquí, alimentarse de los residuos del sacrificio, para limpiar tu carne. Todas las criaturas viven del alimento. El alimento es producido por la lluvia. La lluvia dimana del sacrificio, y el sacrificio se origina en la acción. Sabe que la acción nace de Brahma, y que Brahma procede del Eterno. Aquí hay este juego, Brahma y el Eterno. El Eterno es el espacio, el Eterno es lo insondable, el espacio infinito, lo eterno, lo insondable, el espacio. Y Brahma es la conciencia, es el ser, el creador. Por consiguiente, Brahma, que todo lo abarca y penetra en todas las cosas, siempre está presente en el sacrificio. O sea, si tú sacrificas una varita de incienso, Brahma está ahí. Si tú sacrificas una velita, Brahma está ahí. Si tú sacrificas un ramo de plantas olorosas, Brahma está ahí. Está en todo. Si es una oración, si es una meditación, si es un pensamiento, Brahma está ahí. Siempre está ahí en todos los sacrificios. Aquel que llevando una vida pecaminosa y complaciéndose en los goces de los sentidos, no sigue debidamente aquí en la tierra el movimiento de esta rueda. La ley de causa y efecto. Aquel hombre, o hijo de Prita, vive en vano. Vivir en vano. Vamos a comentarlo un poco. Esto también es interesante. Vivir en vano. ¿Qué es para nosotros? ¿Cómo lo tenemos que entender? Es importante eso. Medítalo, reflexiónalo. Toda una vida vivida para nada, en vano. Nosotros decimos que eso es muy claro y muy fácil de entender. La persona que persigue las cosas mundanas y que solamente desea satisfacer sus gustos, sus apetitos personales, y solamente se complace en el crecimiento personal y en la abundancia de sus posesiones, se complace en sus bienes materiales, a eso le llamamos vivir en vano. Ha vivido para nada, no ha aprendido nada. Porque eso es crecimiento del egoísmo, si es que se puede llamar crecer el egoísmo. El egoísmo no crece, tiene un límite, llega hasta allí y basta, ya no puede evolucionar. En el egoísmo no hay evolución. En el crecimiento personal no hay perfeccionamiento, no hay un más allá, hay hasta ahí. Tendrás toda esa fortuna, tendrás esas propiedades, tendrás esas riquezas, pero hasta ahí y no hay nada más. Ahí eso no te reportará todas las riquezas del mundo, todas las propiedades, todas las posesiones que puedas tener, no te darán ni así de devoción, no te darán ni así de sacrificio, de abnegación, de servicio a los demás, ni así aprenderás nada, ni de amor. Ni nadie te amará más por lo que tú tengas. Bueno, supongo que todo esto ya lo hemos ido descubriendo, ¿verdad? Una vida en vano, eso es bueno reflexionarlo, porque he conocido muchas personas que han llegado al final de su vida y cuando descubren que han vivido en vano, que han perseguido fantasías, ilusiones, han perseguido cosas brillantes que luego desaparecen, cosas que en la palma de la mano se te va todo, se pierde, y no te puedes llevar nada de todo eso. Eso es muy triste, llegar al final de una vida y descubrir que has vivido en vano. Mas para aquel que cifra todas sus delicias en su yo superior, en su yo interno, toda la delicia, toda la felicidad, todo mi placer, todo mi gusto está en mi yo superior. Y solo en su yo interno encuentra la satisfacción y el contento, nada le queda ya por hacer. Eso es la culminación, eso es la perfección, eso es llegar a la plenitud de una vida. Eso es la plenitud de la vida, satisfacerte y gozarte en tu yo superior, en tu yo interno, en tu yo espiritual. Puesto que para él no tiene aliciente alguno lo que se hace ni lo que se deja de hacer en este mundo, ni tampoco puede él nada esperar de todo cuanto existe. Cuando uno se satisface con su yo espiritual, con su yo divino, ni lo que pueda venir, ni hacer, ni dejar de hacer, eso ya no te altera, ya no te altera. Ni te pones nervioso ni triste, ni tampoco saltas de alegría, porque has encontrado lo que buscabas en ti mismo. Por consiguiente, aplícate a todas las obras que has de ejecutar, pero siempre con entero desprendimiento. Esa es la palabra, vairagya, vairagya, desprendimiento. Aplícate a todo lo que tengas que hacer, tu dharma, tus deberes, tus obligaciones, tu servicio a los demás, con vairagya, con desprendimiento, con desapego. La palabra vairagya se traduce como desprendimiento, como desapego, inegoísmo, altruismo. Uy, tiene muchas acepciones vairagya, es una palabra muy hermosa, vairagya. Con desprendimiento, pues el hombre que muestra una perfecta abnegación en todos sus actos alcanza lo supremo, porque a través de tu yo superior, de tu yo divino, alcanzarás al Creador, alcanzarás al Logos, porque no hay distancia ni diferencia ni nada que separe tu yo superior, tu yo divino, del yo universal. No hay nada, está unido, uno está con el otro. Y esa es la meta, ese es el final. Verdaderamente, solo por medio de las obras llegaron a la perfección. Hanaka, bueno, uno de los grandes adeptos y sabios, un rishi. Hanaka llegó a la perfección y otros varones también, asimismo, llegaron al supremo. Mirando el buen gobierno del mundo, debes practicar las obras de tu cargo, las obras de tu cargo. Aquí estamos hablando de un kshatriya, de un guerrero, una persona que ha estudiado, se ha preparado toda su vida para guerrear, para ser un soldado, para defender su país, su causa, sus ideas. Un soldado, pero aquí nosotros, bueno, yo creo que no somos guerreros ni soldados. Soldados de la vida. Pero aquí se refiere, pues, tu obligación para lo que has sido enseñado toda tu vida, para lo que has sido tú preparada toda tu vida, tu educación, todo eso que te ha llevado a ser lo que eres ahora, pues cumple lo mejor posible. En la India hay varias castas, una de ellas son los kshatriyas, hay los comerciantes, hay la casta de los comerciantes, los guerreros, los comerciantes, los brahmanes. Entonces cada uno en su casta, en lo que te ha tocado por nacimiento, cumple lo mejor posible, pero con vairagya, con desapego sagrado, con desapego devocional. Porque todo cuanto hace un hombre encumbrado lo hacen también los demás hombres, sea cual fuera el ejemplo que él le ofrezca, La gente lo imita sin reparo. Y me quedo ahí porque esto es interesantísimo. Porque a veces alguien me dice, ¿qué puedo hacer yo para el mundo? Yo en mi lugar, en mi familia, en mis obligaciones, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al mundo? Pues ya lo estás haciendo. Eso es lo que nos explica en este párrafo. Porque aunque tú no te des cuenta, ni seas consciente de ello, te están observando. Estás siendo observado. Incluso por los que tú consideras no enemigos, sino tal vez rivales, o consideras como contrarios a ti, te están observando, te están siguiendo, y están viendo los cambios en tu vida, y cómo estás llevando adelante tus ideales, y cómo los vives con devoción y con abnegación. Te están observando muchos más ojos de lo que tú puedas imaginar. O sea que sin darte cuenta, ya estás ayudando al mundo. Lo estás ayudando a cambiar el mundo. Lo que sucede es que la humanidad, la mayoría de la humanidad, para cambiar, necesita miles de años. Tú tal vez has cambiado en unos pocos años, en poco tiempo has cambiado mucho tu vida, tu manera de vivir, tus hábitos, han cambiado completamente en poco tiempo. Pero los demás necesitan más tiempo.